En Sierra de Cubitas se continúa perfeccionando con el apoyo popular cada tarea constructiva, a partir del reto en el orden constructivo y en la edificación de obras con impacto en la zona costera de Puerto Piloto. De esta manera se pone en práctica el desempeño del Grupo de Trabajo Comunitario, como explica Ela Adán Pérez, delegada de la circunscripción 14. No solamente fue afectado Camagüey, fueron afectadas 4 provincias y muy afectadas. Y todavía me quedan algunas casas, me quedan algunos techos. Y entonces yo quisiera poder, tanto yo como el gobierno, por supuesto, porque yo represento al gobierno, terminar, porque es una felicidad, es una sonrisa en cada población, en cada ciudadano, en cada sederista. Pero tenemos más del 50% ya terminada, que esa es la satisfacción. Los pobladores míos no paran, parecen hormigas, pero sin embargo yo ayer di una reunión para el día 3, porque tenemos el orgullo que el día 3 van a visitarnos, que lo que hemos hecho con el recurso que nos ha entregado nuestro gobierno, nuestro país, nos sentimos más revolucionarios que nunca. ¿Te sientes más fortalecida en el rol de delegada, ese muy cercano a la base y atendiendo las preocupaciones que tiene el pueblo? Yo te digo que lo mejor que hay es ser delegada. Delegada, la persona que es delegada tiene que ser muy humana, muy sensible y muy entregada. ¿Cuántas obras de impacto social van a tener aquí ustedes? Bueno, vamos a tener 2 obras de impacto social. Vamos a tener la tienda, la bodega, que está a la entrada de Puerto Piloto, y vamos a tener una cafetería con un mini restaurante con una dispensada. Pero en el 2018 hay retos. Por supuesto, tenemos 2 retos grandísimos, que uno es el restaurante Piloto Viejo y el otro es el campamento de pioneros. Y tenemos que decir que también ya terminamos con la inversión que se hizo en el consultorio, que eso está completo. Y empezamos también ya a inicio de año la parte de la carretera que nos falta, que ya estaba aprobado en el plan económico, ya se puso el dinero, y ya para el verano los veranistas no van a tener queja de nuestra carretera. ¿Qué piensas entonces del protagonismo de la revolución en esta zona costera? Más firme que nunca en estos momentos. Estamos haciendo recorrido para cuidar todos los recursos que se encuentran en esos lugares que no están terminados. De que nuestra revolución, nuestros dirigentes, nuestro partido y nuestro gobierno tengan confianza en nosotros, en la población de Puerto Piloto. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Y viva nuestra revolución por los años de los años! Los resultados han estado avalados por el quehacer integrador de la población en la zona costera como parte del fortalecimiento de la tarea encomendada desde el quehacer comunitario. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer.